El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes, mis oyentes? Comenzamos a esta hora cuando ya son las 9 de la mañana con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Ya tú sabes, todos los viernes a esta hora por Radio Tiempo 1200 AM. En la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quienes habla, el pastor Johnny Quintero. Este es un programa cortesía de la iglesia CDA, la iglesia para amar, la iglesia familiar, la iglesia que te está esperando. Sí, como tú lo estás escuchando, esperándote después que pase la pandemia, para abrazarte, para bendecirte, para enseñarte cómo debe ser la iglesia CDA, la iglesia Comunidad de Amor. Si deseas escribirnos y mandarnos un SMS o pedir integrarte al grupo de WhatsApp, nos puedes escribir al 0414-114-3996, que con gusto estaremos para servirte, como muchos hermanos lo han hecho. Un saludo a todos ustedes de corazón. He hecho amistad con muchos de ustedes, muchos me escriben, y bueno, así no nos sentimos solos, nos sentimos acompañados. Muchos me piden oraciones, pastor, anóteme. Y estamos orando, estamos clamando, estamos también en el grupo de WhatsApp, nos estamos edificando en la palabra y también en aquello de lo cotidiano. Cuando hablo de aquello de lo cotidiano, también quiero decirles que la iglesia CDA tiene como ministerio un blog en las redes sociales, donde nos pueden visitar, y posteamos también noticias. Tenemos la sección de profecía. Usted busca en Google, busca ahí Noticias TAF, TAF. Es un blog que se hace artesanalmente con mucho cariño, que tiene ya sus años, tienen como 10 años, y lo hemos estado reactivando gracias al Eterno que nos bendice. También nos pueden ubicar en las redes sociales, en Instagram y Twitter, como Iglesia CD Amor. También en Facebook, Iglesia CD Amor, donde puedes integrarte como fan. También tenemos nuestra página personal, y en las redes sociales me pueden ubicar a mí, al pastor Johnny Quintero, tanto en Twitter como Instagram, arroba Johnny Quintero R. Así que no tienes excusas para no escribir, para no integrarte, para no visitarnos. Un saludo a la amiga Fanny, yo espero que me esté escuchando, y a la hermana Guaira. Estamos aquí levantando ese ánimo, si podemos, en el sentido de que no debemos por qué estarnos deprimiendo. Aunque los tiempos son difíciles, ya nuestro Señor nos los ha advertido, pero dice que Él no nos va a abandonar porque Él estará con nosotros hasta el final de los tiempos, hasta su venida, hasta su llegada. Y esa es nuestra esperanza, mis queridos radiotiempistas. Creemos en el Eterno, creemos en su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que nos mantiene firme en este mes, en el primer programa de mes de noviembre, que ya nos estamos acercando al final, nos estamos acercando a esas festividades, al béisbol, que por cierto, como que no va a haber béisbol, no va a haber temporada, que casi siempre comienza en octubre. Por ahí leí que hay unas conversaciones para a ver si la liga de béisbol pues comienza su temporada. Si no, hay que dejarlo para la temporada 2021-2022. Pero de corazón, aunque no salgamos al campo, Caracas siempre es el campeón. Así que olvídense los magallaneros. Hoy es el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados. ¡Wow! Estas son festividades que las Naciones Unidas establecen y esperemos que realmente lo cumplan, ya que hay una guerra allá, bien lejos, pegado hacia lo que era la antigua Unión Soviética, la Rusia, Armenia, por allá. Esperamos y hemos estado orando para que esta guerra pues se suspenda. Y recuerdan que hubo un programa que estábamos hablando que les iba a aclarar sobre la palabra sobreviviente. Si era correcto decir sobreviviente o superviviente. Siempre tenemos que estar pendiente porque a veces se nos cruzan los cables cuando decimos ciertas palabras que son antónimos, sinónimos, son muy parecidas. Y debemos siempre enriquecernos. Y no conocemos todo. Y aquí está este tic para todos ustedes, que me ha servido a mí. Sobreviviente es una palabra que no se escucha. Sobrevivir se utiliza mucho, sobre todo en el aspecto económico. Sobrevivimos a la carestía de la vida, a la crisis, etc. Sobrevivimos día a día. Supervivientes son los que han superado un accidente o una catástrofe, tuvieron cerca de la muerte. Esto es lo que muchos deben haber experimentado en este terremoto terrible que hubo en Turquía y Grecia. Entonces ya sabemos la diferencia. Cuando es una catástrofe, cuando hay un accidente de automóvil o hay algo sobrenatural y la gente sobrevive, se le llama superviviente. Pero cuando son situaciones normales, de ciertas situaciones, bueno, sobreviví a la crisis económica, sobreviví a una cola, etcétera, etcétera. Así que usted puede ver la diferencia entre sobreviviente y superviviente. Gracias a Dios estamos vivos. Debemos darle gracias al Señor que a pesar de las situaciones mundiales y nacionales estamos con vida y con esta pandemia que ha afectado al mundo entero y ha afectado a Venezuela. Pero somos bendecidos porque independientemente de lo que usted pueda escuchar, la gente está saliendo a la calle y por eso digo que debemos cuidarnos a nosotros mismos. Eso es el eslogan, cuídate tú mismo, ya que muchos deben salir. Pero la situación de la pandemia, aunque muchos dicen que sí, otros dicen que no, la verdad es que no hay que creer mucho en las redes sociales. Bueno, aparentemente Venezuela no le ha afectado la crisis como a Colombia, Perú, Ecuador, Chile, el mismo Brasil, México y Europa. Y bueno, nosotros queremos creer que es así, de que no nos ha afectado de una manera tan grande como a otras naciones. Y bueno, debemos dar gracias al Señor, debemos orar en ese sentido. Eso no quiere decir que usted se va a relajar, que usted va a salir a las calles, ¿verdad? A decir, mira, pandemia, aquí estoy yo, Felipe, te voy a enfrentar. No, no, hay un virus que es real. Simplemente, si vas a salir, sal con tu tapaboca. Siempre lo vamos a decir. Va a salir, salga con la protección de la bioseguridad. Y hablando de eso, precisamente muchas iglesias abrieron el domingo recién pasado, otras no, otras hemos decidido esperar mejores tiempos, precisamente porque hay iglesias que pueden solventar el gasto que genera el adquirir los productos de la bioseguridad que recomienda el Ministerio de Salud y también la Dirección de Culto, lo que tiene que ver con las iglesias y los concilios que aconsejan que se debe tener, pues, un gel, debe tenerse un equipo que programe, debe tenerse un aforo. Eso quiere decir que si la iglesia, como les dije la semana pasada, asistían 100, deben asistir 50, no pueden asistir adultos, no pueden asistir niños y menos personas que tengan gripe, que estén enfermas, y deben respetar los protocolos que emanan de la Organización Mundial de la Salud. También debe haber este termómetro digital que mide la temperatura y si alguien tiene temperatura no debe estar yendo a la congregación. Entonces, para evitarnos toda esa conflictividad que hay porque genera un gasto y la verdad que es una logística que hay que llevar en las congregaciones, cuando la congregación es muy pequeña, pues es preferible, es mi posición muy personal, seguir en casa, seguir bajo los mensajes online y cuidarnos, cada uno de nosotros. Esto va a pasar porque el mundo va a continuar. Y recuerde que la relación es tuya con Cristo, dice el Señor que, y nos recomienda el Señor Jesús, que en lo secreto de tu alcoba, de tu habitación, ora al Padre y el Padre te va a escuchar. El Padre te escucha donde tú estás, no necesariamente te va a escuchar en la edificación, en la iglesia, en el templo. Tú vas porque estás acostumbrado, quieres conocer o quieres no conocer porque ya conoces, pero quieres ver a los hermanos, abrazarte, pero no te puedes abrazar. No puedes estarte besando con ósculo santo como estamos acostumbrados nosotros los cristianos. Entonces, aquellos que lo puedan hacer, muy bien. Pero aquellos que quieran quedarse en casa, también no estamos para estar juzgando. Y hablando de la palabra, vamos a dar el versículo del día. Está en Romanos 1:20, en la Nueva Traducción Viviente se nos dice, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo aquí? Simplemente nos está diciendo que hay personas que no creen en el Salvador, no creen en Jesús y Pablo nos dice que a la hora del juicio, a la hora que se presenten ante el Eterno, no van a tener excusa, porque por las cosas que vemos, ellas nos señalan que hay un Creador, porque el mundo no surgió de la nada, no surgió de un Big Bang. Puede que haya sucedido, como dicen los científicos, pero hay alguien que tiene que haber controlado esa situación. Cuando usted ve cuando nace un niño, o cuando usted ve que del esperma y del óvulo del hombre y la mujer viene una nueva vida, y lo que somos padre y madre, cuando vemos una criatura nacer, vemos ese milagro, ese llanto. Eso no fue de la nada. Cuando usted piensa, ¿por qué usted está vivo? ¿Por qué usted piensa? ¿Por qué usted come? ¿Por qué usted anhela? La inteligencia del hombre para haber inventado aparatos que lo lleven a la luna. Esas cosas, pues simplemente nos indica que hay un Creador. Así que no tendrán excusa aquellos que no creen, porque la misma naturaleza, la misma creación te dice que hay un Creador. Ahora vamos a hablar, precisamente porque estamos en tiempos difíciles, todos los días nos sorprende una noticia que rompe el celofán por las redes sociales, tanto nacional como internacional. Esto nos genera estrés. Esto es así. ¿Qué debemos hacer entonces ante el estrés? Todos padecemos estrés, lo hemos hablado anteriormente, y el estrés tiene un grado positivo, que él te ayuda como para estar alerta y controlar ciertas cosas, pero hay momentos en que esto no te ayuda y te perturba tu equilibrio emocional. ¿Por qué? Porque llevamos una vida ajetreada y el estrés nos provoca falta de sueño, ya que tenemos angustias económicas, angustias familiares. Es una problemática muy arraigada, no solamente en Venezuela, sino que uno ve, por ejemplo, en estudios que se han hecho en España, en Europa, en América, en Dominicana, no importa qué nación del mundo, la gente sufre estrés. Hay países como en España que solo el 9% reconoce que sus niveles de estrés los llevan al límite. Y hay personas que reconocen el estrés, hay otras personas que no reconocen el estrés. Pero, ¿qué es lo que debemos hacer? Y esto es importante porque hace poco me llamaron pidiendo consejería por teléfono. Una persona que entra en estrés, las personas están, el estrés te produce estado de pánico, ¿ya? Y te inutiliza, no puedes salir, tienes temor a salir, el corazón se te sale. Con esto mismo de la pandemia, hay personas aprensivas que piensan que ya van a tomar el virus. Y todos podemos padecer, cristianos y no cristianos, con fe o no con fe. ¿Qué debemos hacer? Porque hay alteraciones fisiológicas en nuestro cuerpo. Bueno, lo que debemos hacer es dedicarnos un poquito a el deporte. El deporte es algo muy bueno. No sé si ustedes han visto que hay muchos que salen ciclistas. Y ahora que volvieron a abrir el Parque del Este, muchos salen al Parque del Este a trotar, a respirar. Los que están cerca, qué bendición. Los que viven cerca del Parque del Este, porque pueden salir y pueden ir al parque a despejarse. El deporte ayuda mucho. Y es lo que recomiendan las autoridades de salud. y que se ha permitido usted salga a trotar, a recibir el sol, y si no, bueno, también a relajarse un poco leyendo un libro, escuchando música, sacando un montón de telarañas que hay en el cerebro. Y cuando hablo de telarañas son pensamientos negativos. Debemos procurar tener pensamientos positivos. Y precisamente la palabra nos dice en Mateo 6:34, escuche bien, en la versión Reina Valera, el mismo Señor Jesús nos dice: así que no nos afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Y nos dice clarito que basta a cada día su propio mal. Lógicamente que ninguno de nosotros deseamos un mal cada día, porque lógicamente eso nos estresa, nos pone mal, nos pone triste. Pero la vida es eso. Nos llega el estrés. Hay el estrés positivo, el estrés negativo. Pero esta es la clave, mi querido radiotiempista. Así que no afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Y bueno, la semana que viene continuaremos con estas historias en positivo, noticias en positivo. Más que historias, son noticias en positivo. Y bueno, la semana pasada estuvimos comentando y estuvimos hablando sobre Gigi Ávila. Ya terminamos la novela de Gigi Ávila. Me disculpan que estuvimos, bueno, como por capítulo, ¿no? Capítulo cada mes. Pero vamos a hablar de un gran hombre. Hombres históricos que marcaron la vida de la historia de la cristiandad. Esto es importante. Marcaron nuestra historia como cristianos, hombres que marcaron huellas, como por ejemplo Martín Lutero, que celebramos recién el sábado pasado, y gracias a Dios a mí se me olvidó Halloween. Yo no les hice comentario de Halloween, a mí se me olvidó que existía Halloween, porque mi mente ya está nutrida de la palabra de Dios, entonces no le doy importancia a Halloween. A muchos por ahí celebraron, ustedes saben que es una festividad no cristiana, extranjera sobre todo, que ha llegado a nuestro país, y muchos que no conocen la palabra pues lo festejan. Pero nosotros festejamos, fue digamos el día de la Reforma, 503 años de la Reforma. Queremos hablar entonces de Moody, muchos de ustedes a lo mejor habrán escuchado a este gran hermano en Cristo ya fallecido que marcó una pauta. Moody nació un 5 de febrero de 1837 en Northfield, Massachusetts, Estados Unidos. Moody quedó huérfano de padre a los 4 años y la familia de 6 hermanos tuvo que enfrentarse a graves problemas financieros. Así que ustedes saben que los problemas financieros siempre han existido. A los 7 años se vio obligado a ponerse a trabajar. A los 17 se trasladó a Boston, donde consiguió trabajo como ayudante de zapatero. Entonces comenzó a asistir a la iglesia congregacional Monte Vernon de la ciudad. Por medio del maestro de escuela dominical Edward Kimball, aceptó la salvación de su alma que se le ofrecía, aunque carecía de conocimiento respecto a las doctrinas cristianas e incluso de una definida experiencia. Pese a que Moody siempre consideró aquel momento el día de su conversión. Ambicioso en su trabajo, pasó a ser vendedor y representante de una firma de zapatos, con lo que su posición económica mejoró notablemente. Trasladado a Chicago, se hizo miembro de la congregación Plymouth. Allí alquiló 4 bancos que utilizaba para reunirse con sus compañeros de trabajo y gente de la calle. En 1858 comenzó su obra en los barrios bajos, dedicándose a las escuelas dominicales. La respuesta de los jóvenes le animó mucho. Para entonces estaba resuelto a servir a Dios en aquella actividad, lo que hizo al cabo de 2 años. Durante la Guerra Civil Americana no participó en ella por motivos de conciencia, pero sirvió como evangelista y toda obra social y humanitaria que pudo. En 1863 estableció en Chicago una iglesia de carácter interdenominacional. Fue nombrado presidente de la Asociación de Jóvenes Cristianos, INCA, en 1866. En una convención de escuelas dominicales conoció a Ira de Sankey, viuda, con quien permanecerá asociado durante el resto de su vida. En 1871 su iglesia quedó destruida por el famoso incendio de Chicago. Entonces, utilizando las conexiones de Inca con el Reino Unido, decidió ir con Sankey en gira evangelística. Durante 2 años predicó en numerosas congregaciones, 1873-75 en Escocia, Irlanda e Inglaterra. Como consecuencia, miles fueron convertidos y otros desafiados a dedicar sus vidas a la evangelización, como H. Drummond. Contribuyó a la fundación de la Bible Training Institute de Glasgow para la formación de obreros cristianos, que continúa siendo en la actualidad un prestigioso seminario. A su vez, Moody recibió el gran desafío y lema de su vida: el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer por medio de un hombre totalmente consagrado, que escuchó de labios de Henry Barley, 1835-1912, durante una conferencia en Dublín, Irlanda. De regreso a América como un famoso predicador de avivamientos, conoció el éxito en Brooklyn, Filadelfia, New York, Chicago y Boston. En 1881 regresó a Gran Bretaña, donde permaneció hasta 1884. Una vez más, grandes multitudes asistían a sus predicaciones y lo mismo ocurría en Canadá y en todas partes. Preocupado por la educación de los niños, en 1879 estableció el seminario Northfield para niñas y la escuela Mountain Hermann para niños en 1881. En 1886 comenzó el mundialmente famoso Instituto Bíblico Moody de Chicago, originalmente denominado Chicago Evangelization Society. Su lema: la evangelización del mundo en esta generación. En 1880 dio lugar a las conferencias anuales Northfield, que dieron lugar al movimiento de estudiantes voluntarios dedicado a las misiones extranjeras. Fundó la Asociación de Colportorado 1895 para proveer literatura cristiana a bajos precios. Sus anécdotas y comentarios traducidos a los principales idiomas del mundo. Nunca fue ordenado en el ministerio de ninguna iglesia. Sin embargo, fue el evangelista que a más gente predicó en su época y murió en diciembre de 1899 en medio de una campaña evangelística que estaba teniendo lugar en Kansas. ¿Y esto es morir? Pues es la misma bienaventuranza. La tierra retrocede, se abre el cielo, Dios me llama, debo irme, fueron sus últimas palabras. Y con esta historia motivadora de Moody, nos vamos a una pausa musical, complaciendo a nuestra hermana Mercedes Concepción, que debe estarme escuchando y que me lo pidió hace unos días atrás, con Dani Berrío, El Rey te mandó a llamar. David llamó a Siba

tú seas ya teniendo misericordia de nosotros, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos perdón como iglesia, te pedimos perdón como mundo, Señor. Sabemos que no nos hemos comportado delante de ti en santidad, en integridad. Pecamos todos los días constantemente, tenemos malos pensamientos, tenemos malas actitudes, tenemos egoísmo, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude a vencer cada una de estas debilidades que tenemos como hijos tuyos. Y también, así como Daniel se arrodilló y reconoció delante de ti el pecado del pueblo, nosotros como hijos tuyos, hijos de Venezuela, hijos de esta gran nación, te declaramos que reconocemos que somos un pueblo que hemos pecado, que hemos ido detrás de ídolos, que hemos ido detrás de figuras que son realmente ídolos de papel. Porque al verdadero que debemos adorar y glorificar eres a ti. Clamamos por perdón, clamamos por Venezuela y te decimos, Padre, líbranos de esta pandemia, tanto nacional como mundial, Señor. Regresa nuestra paz y te pedimos la paz. Te pedimos la paz para nuestra nación y te pedimos la paz para el mundo, Padre. Reactiva nuestra economía, reactiva nuestros campos, reactiva nuestras actividades para los que no tenemos trabajo. Permite que podamos conseguir el trabajo para los que estemos enfermos, Señor. Creemos en tu sanidad. Sánanos, Señor. Sana nuestra tierra, Padre. Sana nuestra tierra y danos una oportunidad más de vida. Para aprovecharla, para predicar en santidad tu palabra y anunciarle a los cuatro puntos cardinales de esta gran nación llamada República Bolivariana de Venezuela, tu verdad. Tu verdad que está en las escrituras, que no está en las tradiciones de hombre, está en la escritura, está desde Génesis hasta Apocalipsis. Padre, en este momento hacemos un compromiso delante de ti de vivir correctamente, de vivir en santidad, Señor. Clamamos por las autoridades de esta nación, clamamos por los líderes de esta nación, clamamos por las empresas de esta nación, clamamos por cada habitante de esta nación. Por cada hombre, por cada mujer, por cada niño. Padre, te damos la honra y la gloria y te damos las gracias por todo lo que tú haces en nuestra vida. Gracias, Padre. Estábamos, la semana pasada no hablamos, pero estábamos haciendo un estudio o estamos haciendo un estudio de las bienaventuranzas que está en Mateo 5, las bienaventuranzas o el sermón del monte, así se conoce, y estuvimos comentando algunas bienaventuranzas. Ya hablamos sobre bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos y humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Gloria a Dios por eso, Padre. En este momento continuamos con este estudio y te pedimos que tu Espíritu Santo sea revelándonos a cada uno de nosotros lo que tú quieres que nosotros aprendamos. Vamos a dar una de las últimas bienaventuranzas. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Gloria a Dios. algo que el Señor aprecia en la vida de cada creyente, y lo vemos en Primera de Crónicas 29:17 y Primera de Samuel 16:7, es la limpieza de corazón, la limpieza que interesa al Señor, y no es la limpieza externa, no es que tú te presentes bien bañadito, aunque tienes que hacerlo, ¿no? Bien vestido, te echas tu colonia, pero tienes el alma podrida, tienes una máscara, y a Dios y al Eterno le encanta las personas sin máscara, las personas genuinas, las personas, digamos, humildes, las personas que no tienen orgullo en el sentido de esa pretensión que avasalla a otro, que atropella a otro, sino esa persona humilde. Eso es lo que el Señor llama los de corazón limpio. Pero hay gente que no tienen el corazón limpio. Uno no puede tener el corazón limpio si no ha renunciado al egocentrismo, por ejemplo, o si aún vive en la mediocridad espiritual del conformismo, o si persiste renuentemente en resistir el gobierno de Dios en tu vida. ¿Esto qué quiere decir? Que nos rebelamos ante la autoridad divina. ¿Cómo nos rebelamos? Por ejemplo, el Señor nos dice: no mentirás. Pero tú mientes, aún siendo creyente, tú mientes. Y de pronto como que te ves forzado a mentir y dices: bueno, pero es una mentirita blanca. ¿Se han oído eso? Una mentirita blanca, pero yo no conozco mentiras blancas ni negras. O sea, para el Señor la mentira es mentira. Entonces no te sujetas al gobierno de Dios. ¿Por qué llamamos el gobierno de Dios? Porque el Señor tiene leyes. Tienes estatuto. Cuando tú, nosotros los que vivimos en la República Bolivariana de Venezuela, respetamos la Constitución, respetamos a las autoridades impuestas, las que nos gobiernan, pagamos nuestros impuestos, no nos cruzamos la calle con el semáforo en verde, sino en rojo, y los automóviles igual. Bueno, tenemos que respetar leyes. Así hay las leyes del reino. Debemos respetar las leyes del reino, y esas leyes son las que están en los 10 mandamientos. Siempre lo digo. ¿Qué nos dice? No matarás, no codiciarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces debemos vivir, mas no resistir al gobierno de Dios. También hay personas que tienen indiferencia de ser como Jesús. No les importa. No tienen misericordia hacia los demás hermanos, aún dentro de las congregaciones. Hay personas que juzgan, condenan, critican y no se ponen en el lugar de otro y se creen jueces. ¿Y qué nos dice el Señor? Que debemos mirar la paja de nuestro propio ojo antes de mirar la paja del vecino. Hay un caso que ha roto el celofán dentro de las noticias cristianas, que el divorcio de nuestro hermano Maldonado. Y puede que a usted le agrade o no le agrade, Pero la gente se cree en autoridad para juzgar, si solamente el Señor es el que puede juzgar eso. Debemos es abrazarlo, consolarlo. Independientemente, porque solamente ellos saben por qué entraron en crisis y por qué se están divorciando. Ahora, un corazón no está limpio y no ha sido purificado de los malos pensamientos cuando dentro de ti hay deseos de adulterio, de fornicaciones, de hurto, de falso testimonio, de blasfemia, de homicidio. Eso nos dice Mateo 15:19. Muchos llegan al nuevo nacimiento cuando aceptan a Cristo, pero su testimonio demuestra todo lo contrario. Es lo que llamamos la conciencia cauterizada. Y cuando tú encuentras a un creyente, pongamos un ejemplo. Hay creyentes que celebran Halloween. No, pero si es una fiesta inocente, es una fiesta de disfraces. No, pero ¿qué tiene de malo que los niños hagan truco, truqui truco, algo así? Y piden caramelos, tú le das caramelo. Eso es inocente. Tú estás abriendo puertas a Satanás. Tú abres portales a Satanás. Entonces tú no estás entrando en obediencia. Entonces uno puede ahí empezar como a dudar. Porque si tú le dices a la persona y le hablas de la palabra de Dios, y la palabra de Dios es clara, y la persona no reacciona, tú dices, aquí hay algo extraño, ¿no? Porque ¿qué debe hacer la persona después del nuevo nacimiento? Empieza un peregrinar, limpiando su corazón, limpiando su vida, en la esperanza que tenemos en algún día ver a nuestro Señor Jesucristo cara a cara. Primera de Juan 3:2-3. Pero el corazón que no puede mantenerse limpio porque no quiere, va a caer de pecado en pecado. Esa persona, todo creyente, para nutrirse, cuando usted quiere seguir viviendo, usted come, usted se nutre. Su comida diaria, porque si no, bueno, puede morir deshidratado. El cristiano, para mantenerse bajo un corazón limpio, debe nutrirse de la palabra, debe llenarse de la palabra. El corazón del hombre por sí solo no se puede mantener limpio, necesita de este jabón, de este detergente, que es la palabra de Dios, porque es ella la que parte el tuétano en dos y te trae conciencia de lo que tú eres y de lo que Dios desea que tú seas. Hay un desafío para cada creyente, y ese desafío lo vemos en Mateo 22:37, que es amar a Dios con todo nuestro corazón, porque Él se dio por cada uno de nosotros. Por ejemplo, tú no puedes decir yo amo a Dios, porque la palabra es clara. El Señor dice, el que dice que me ama, hace lo que yo digo o lo que yo mando, o sea, cumple mis mandamientos, y son los mandamientos que están en las escrituras, no son los mandamientos que han creado los hombres. Se dan cuenta la diferencia, son los mandamientos que están en las escrituras. Nuestro corazón no puede estar dividido ni vacilante, amando a Dios y amando al mundo. El primer paso para amar a Dios es examinar nuestra vida pecaminosa, limpiarnos de toda contaminación y tener un corazón hacia el Señor. 2 Corintios 7:11. ¿Cuál es nuestra recompensa? Ver a Dios. Esa es nuestra recompensa. Y bueno, nos acercamos ya al final de este estudio. La semana que viene pues estaremos comentando algunas partes de las bienaventuranzas, pero también estaremos con un nuevo estudio para ti durante todo este mes de noviembre, que ya se acerca hacia diciembre. ¿Qué tal? Estuvimos con ustedes en la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. ¿Y quién les habló? El apóstol Johnny Quintero. Hasta el próximo viernes. Chao, chao y bendiciones. ¡Feliz sábado! Y llegamos al final. En tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.